tus sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros y oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Mañana, 27 de enero, se conmemora el Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto. Y queríamos tomar este tema el día de hoy, debido a que mañana no hay audición del 26, porque evidentemente el sionismo intentará, mediante toda su maquinaria propagandística, de instrumentalizar para sus propios fines espurios, ¿no? Colonialistas, de ocupación, racistas, este día. Y la verdad que los cómplices del Holocausto, como son los sionistas, es imposible que puedan utilizar, en realidad debido a la fuerza lo utilizan, pero que se reconozca esto como una verdad es realmente imposible, ¿no? Fíjense que el 27 de enero de 1945 es que las tropas soviéticas liberan el campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz, o algo así, la pronunciación, disculpen. Y justamente el sionismo, el movimiento sionista, venía siendo cómplice de los británicos desde la Primera Guerra Mundial, un poquito antes, y también después del régimen nazi, habiendo incluso recorrido la zona, las tierras palestinas, juntos para lograr que este proyecto colonialista, surgido de las entrañas del sistema financiero mundial, de la oligarquía mundial, con un representante del sionismo británico como era este multimillonario banquero poderoso, Rothschild, que fue uno de los que encabezó el proyecto británico imperialista y sionista de crear un Estado sionista en esa zona para control imperialista del Medio Oriente. Entonces la ONU, a través de la UNESCO, mañana estará conmemorando este día, y dice, si uno abre la página de la UNESCO, va a leer, apenas la abre, que la ONU, la UNESCO, ratifica su compromiso a luchar contra el antisemitismo, el racismo y toda otra forma de intolerancia, dice la página allí, que pueda conducir a actos violentos contra determinados grupos humanos. Dice otras cosas, pero hay otra frase que dice: esta responsabilidad obliga a educar sobre las causas, las consecuencias y la dinámica de tales delitos, y bueno, a prevenir a los jóvenes contra las ideologías de odio, ¿no? Porque dice allí en la página que debido esto, prevenir a los jóvenes debido a que los genocidios y crímenes atroces siguen ocurriendo. Y nosotros leíamos esto y pensábamos qué curiosa forma tiene la UNESCO, la ONU, de luchar contra los genocidios atroces que se están cometiendo en este mismo momento, porque no dice ni una sola palabra del genocidio sionista que lleva más de 100 días, que ha matado a más de 25.000 personas, más del 40% niños, más las mujeres, más los ancianos, más las decenas de miles de heridos. Ni una sola palabra del atroz genocidio sionista que se perpetúa en este mismo momento. Entonces, en esto de educar, el pueblo palestino y la principal organización de la resistencia palestina hoy sacaron un comunicado, nos referimos a Hamás, que hablan de 105 años de batalla en contra del colonialismo y la ocupación, 30 años de colonialismo británico, 75 años de ocupación sionista. Nos dicen que en 1918 el 98,5% de la población en las tierras palestinas era palestina y que ocupaban el 92% del territorio de las tierras. Que a partir de 1918, cuando empiezan a acordar las potencias británicas, francesas, con el proyecto sionista, el movimiento sionista, la banca internacional, los Rothschild, la famosa declaración Balfour, pueden ir a ver todas estas cosas y leerlas, empiezan sistemáticas campañas de inmigración coordinadas entre el movimiento sionista y los colonialistas británicos. Estaban ocupados, se les había negado el derecho a la autodeterminación en 1918 con la famosa Sociedad de las Naciones, que implementó el proyecto imperialista francés y británico para toda esa zona, pero no lograron que más del 6% de la población de la Palestina histórica, más del 6% fuera del pueblo judío, perdón, el 6% de las tierras, ni que nunca se superara el 31% de la población. Bueno, hasta que en 1948 el proyecto imperialista, estos poderosos, la banca internacional, al final logra la creación del Estado sionista, de la entidad sionista, como dice el pueblo palestino, ¿verdad? En lo que los palestinos conocen como la Nakba, el día de la catástrofe. Inmediatamente, ese mismo día, comienza la campaña que no ha parado en 75 años, la campaña de limpieza étnica del pueblo palestino, de expulsión de sus tierras, de genocidio, de apartheid. Podríamos pasar por hitos de esto, como en 1967, donde también hay una guerra, se ocupa el Sinaí, se avanza sobre Cisjordania, se avanza sobre Jerusalén, sobre la misma franja de Gaza, hasta lo que es hoy. También en el comunicado nos recuerdan de la gran marcha retorno en el 2018, pacífica, donde se mataron más de 5.000 niños, etcétera, más de, mucho más en, si sumamos a los adultos. Y ante todo esto, el mundo y la ONU y la UNESCO cerraban los ojos, ¿verdad? Entonces, estos mismos racistas, sionistas, que también como los nazis se creen un pueblo elegido, que son extremistas, que son extremistas de ultraderecha, en este último gobierno que conquista el gobierno Netanyahu, en la misma ONU muestra un mapa donde muestra a Israel ocupando toda la zona entre el Jordán y el Mediterráneo, y todo el mundo allí cerraba los ojos. Entonces, cuando se va a conmemorar mañana el Día del Holocausto, y es la lucha contra el racismo, y es la lucha contra los genocidios, y es la lucha contra la opresión, ¿verdad? Nunca más lejos de estos cómplices del Holocausto, como fueron los sionistas, que pretenden involucrar a todo el pueblo judío en el movimiento sionista. Esto es mentira, ¿verdad? Entonces, cuando recordemos el Holocausto y conmemoremos a las víctimas del Holocausto y nos comprometamos a la lucha contra todos los genocidios y toda la opresión, recordemos que hoy el sionismo, que fue cómplice del Holocausto, que fue cómplice del régimen nazi, que surge de las entrañas del imperialismo británico y francés, ¿verdad? Es culpable del Holocausto también, ¿verdad? Y que no es todo el pueblo judío, es el sionismo, ¿verdad? Y que son ellos también los que hoy, más que actos violentos, ¿verdad?, están perpetuando un genocidio, y por suerte hoy están alertas. El día de ayer reunieron a los consejos de ministros porque probablemente la Haya fruto de, como decían los herederos de Mandela, hayan llevado este juicio adelante y que los condenen y que allí surja un alto al fuego. Pero bueno, más de 900 resoluciones de la ONU que ha desconocido el Estado de Israel. Esperemos que por lo menos se le obligue a un alto al fuego, a que se permita la ayuda humanitaria, etc. Queremos dejar este tema, que lo sentíamos hoy como una obligación internacionalista, una obligación moral, porque realmente el día de ayer, cuando salíamos de acá de la radio y caminamos entre Ejido y Río Branco, ya se estaba preparando el desfile, era apenas una hora antes del desfile, a eso a las 7 de la tarde, nos dio mucho entusiasmo. Nos pararon más de 5 veces en la calle pidiéndonos la firma. Entre otros, nos cruzamos con Marita, con Gabriel, que bueno, nos reconocieron. Dice, bueno, sí, seguramente él ya firmó. Entonces, la verdad, lo de ayer fue impresionante: una cantidad de puestos juntando firmas, una cantidad de gente juntando firmas, la presencia del plebiscito en no menos de 5 conjuntos también desfilando. La verdad que con este nivel de aprovechamiento de las concentraciones de gente, seguramente se aprovecharán los otros desfiles, las llamadas, los tablados, también se aprovecharon los clásicos. Realmente lo de ayer fue entusiasmante. Es como el mismo pueblo se va adueñando de esta reivindicación tan central, ¿verdad? Cuando el gobierno de derecha intentó golpear a todo un pueblo, recortando sobre la seguridad social, recortando sobre la educación, se han puesto esos temas arriba de la mesa. Ayer seguramente se juntaron miles de firmas en el desfile, y si se continúa y si se sigue creciendo y si más pueblo y si más gente se apropia de esto, si se sale a juntar firmas, seguramente mucho antes del 27 de abril se juntarán estas firmas. Pero si sigue creciendo, si se sigue desarrollando la campaña, si el plebiscito sigue presente como estuvo ayer en el desfile, seguramente llegaremos. No es que las firmas ya están y que nos podamos cruzar de brazos. Si sigue creciendo, si seguimos en la lucha, si seguimos con la alegría que se vio en el día de ayer, una cantidad de colectivos, gente pintada, haciendo videos, poniendo el tema del plebiscito entre las consignas centrales, también vimos sindicatos de la salud. Entonces, realmente muy entusiasmante. Y desde el punto de vista del 26, desde el punto de vista de la unidad popular, por supuesto, este año es el año de los 4 desafíos, podríamos decir, ¿verdad? Respetando cada entorno, cada rol, lo que es el movimiento social, lo que es cómo participamos del plebiscito, pero sin duda nosotros tenemos estos 4 grandes objetivos. Participar con toda nuestra fuerza para lograr las firmas antes del 27 de abril. Unir esto, por supuesto, luchar decididamente y sobre todo después del 27 de abril hasta las internas, en tener una gran interna, porque eso es un ensayo general, nos ponemos en campaña, movilizamos a toda la estructura militante, hacemos un ensayo, ¿verdad?, de propaganda, fogueamos candidatos, nos vinculamos con las necesidades de la gente en cada lugar. Y aparte, si tuviéramos una muy mala votación en las internas, difícilmente después seamos una perspectiva para octubre. Entonces, realmente poner las internas como uno de los desafíos de este año va a ser muy importante. Y ni hablar que después de las internas de cara a octubre están los 2 grandes desafíos que dejaremos todo, ¿verdad?, con la Unidad Popular Frente de Trabajadores como el único partido que unitariamente, como un todo, como un puño, peleará para que triunfe el plebiscito, y ni hablar de la gran batalla para en el marco, ¿verdad?, de reconstruir la izquierda, de estar más organizados, más unidos, más grandes, con más presencia en todo el país. Estaremos dando la batalla electoral decididamente para que la izquierda recupere una voz en el Parlamento, una voz de pueblo en el Parlamento, una voz de los trabajadores, una voz del campo popular en el Parlamento, que será un objetivo muy importante. Pero con lo que vimos ayer, realmente nos llenó de esperanza, nos dio más fuerza, nos llenó de más confianza en el logro de los objetivos. Así que, compañeros, a seguir dando la batalla. Es mucho el esfuerzo, habrá que hacer más, pero el desarrollo de la lucha de la izquierda va de muy buena manera, y bueno, los instamos a organizarnos más, a luchar más, a militar más, para que nuestro pueblo logre los objetivos de este año en la lucha. Nos despedimos de ustedes hasta el domingo, 9:30, y de lunes a viernes, 2:15, acá en la audición del 26. Que pasen bien.